Los ríos se ahogan, bolsas vacías, el mar se arrodilla, cansado de todo. La sal ya no cura, se vuelve plomo, molinos y placas, paisajes de hierro. Sombras avanzan, el mundo se quiebra, silencio en la casa, ceniza en la tierra. Y el alma se cubre de plástico oscuro, la agenda del mundo se pega a lo puro. Niños silenciados que nadie recuerda, padres ausentes, fe que se quiebra, bosques caídos duermen sin canto, raíces se quiebran, lluvia de barro, el cielo se cierra con humo y ceniza, la vida se esconde, la herida no avisa, sombras que rugen, la tierra se estremece, el aire se rompe, la memoria perece, todo se quiebra bajo cielos de plomo. La tierra suspira, ya no es mi tierra. Dos mares enfermos, dos voces perdidas, el grito resuena en un eco lejano, la tierra suplica, el hombre es tirano. Ya no es mi tierra, ya no es mi voz, todo se hunde. Nadie escuchó.